tiempo. Video que no te veo. Sí, está bien. Toca el bajo. A ver, toca. A ver si está llegando tarde, ¿no? Lo que yo hablo, creo. Claro, sí te veo. Escucha bajito tu bajo. Vaya. Súbete un poquito el volumen de tu bajo. El bajo está muy bajito. Retrasado. Ay, no había dado cuenta en la hora. Ah, pero está bien, está bacán, ¿eh? Nomás que está, no sé por sí, qué llega. Son las 7:30. Ah, de repente debe ser por la internet también. Sí, es por la internet. Cuando utilizan este programa recomiendan que esté conectado Maite, ¿me con escuchas? Un cable de internet. Sí. Oye, ¿y dónde le doy para salir? Ahí en la X. ¿Me escuchas? Ah, sí. Lo que pasa es que hay una latencia rara con mi voz. ¿Y dónde le doy para salir? Me imagino que debe ser por el internet. Sí, ese es el problema. Ahí en la X. No cierras nomás el programa. Te escribo.